pena, o sea, cosas que tiene la ley que plantea, o sea, todos estos pacientes que nosotros tenemos que son, el problema mayor serían los pacientes crónicos, ¿qué haces con estos pacientes que ya están, no tienen otro lugar para vivir? La ley también, o sea, el gobierno también plantea empezar a implementar hogares para estos pacientes, empezar a que vuelvan a la sociedad. Claro. Y después el resto de los pacientes van a empezar a ser parte de los hospitales generales. Esa es la idea. Esto se cierra, obviamente va a ser varios años, y ya empezar a implementar todos los servicios de salud mental dentro de un hospital general. Es como fue en una vez, muchos años atrás, o sea, el servicio de salud mental está dentro de un hospital general. Después empezó a hacer esto separado. Eso no lo manejo mucho yo, porque yo estoy en la guardia, eso lo maneja más la otra parte. Pero acá también tienen su grupo de radio, tienen el centro de día, que donde vienen a hacer actividades, que es la parte de huerta. Después tienen talleres dentro de las actividades de estas. Y eso es muy importante en estos pacientes. Porque hay muchos pacientes que lamentablemente la enfermedad lleva a que no puedan hacer un trabajo, bueno, se sienten útiles, para ellos es muy importante, tienen un área de lectura también. Bueno, eso también está bueno, el tema de la ley, para el tema de la familia. Sí. Lamentablemente los pacientes psiquiátricos son los pacientes que más abandonados están. Se los internan, se los depositan, porque no es que se los deposita acá y la familia nunca más aparece. Y la ley ahora, viste, que pone, si por ejemplo hay pacientes que la familia no responde, se va a poner un abogado, porque no, la ley, o sea, nosotros no podemos estar internando a un paciente por un problema social. Claro. Vos tenés que internarlo por una patología, nosotros una enfermedad psiquiátrica, pero no por un problema social, porque la familia no se quiere hacer cargo, porque no se lo quiere llevar y todo eso. Entonces esa es la parte también de la inclusión, de que el paciente no quede depositado acá, sino que siga su vida, y la familia se va responsable. Y eso está bueno, porque acá tenemos un montón de pacientes que están 20, 30 años, que claro, como lo que yo te digo, los pacientes que no tienen dónde ir, situación de calle, que se recuperaron de su patología, bueno, esas casas van a estar para estos pacientes, para que empiecen a salir del hospital. Que no es solamente por la ley hospital psiquiátrico, esta ley para siempre, o sea, esto lo hacemos ahora acá, pero cuando se haga en un hospital general lo va a hacer lo mismo. Claro. Los pacientes tienen que seguir su vida, bueno, esas casas de día van a ser para estos pacientes. Que nosotros también ya lo tenemos, hay pacientes que cuando más o menos se les pueden dar de alta, se van a dos o tres días a una casa, están para esto y se van viendo cómo es la relación, si están capacitados para vivir solo, la relación con los otros pacientes dentro de la casa, y se va probando. Y esta es una de las ideas de esta casa. Tiene un nombre especial que ahora no me acuerdo, que la ley la nombra. Van a ser dos que van a supervisar todo. Por ejemplo, la ley lo que nos pide a nosotros es que cuando viene un paciente con una orden judicial, tenemos que informar enseguida a tribunales, dentro de las 3 horas, de las 3 días, perdón, qué pasó con el paciente. Si el paciente se queda internado, la semana hay que volver a hacer otro informe de cuál es la evolución del paciente. No sé si han leído ahí en la ley que va a haber un... Bueno, todavía no se está implementando porque ese centro regulador todavía no existe. Nosotros lo único que estamos haciendo, que está implementada la ley, ya está implementado. Pero bueno, lo único que hacemos cuando nos llega un oficio es informar. Nosotros lo hacemos enseguida, si el paciente se queda, no se queda internado. Si no se queda internado, ¿por qué? ¿Qué viene la evaluación? Y se informa. Lo mandamos con RATS al tribunal y ya se informa. Después, a la semana le hace el comité de admisión, que el comité está formado por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, que son encargados de evaluar cada país internacional acá. La paciente que se interna tiene su equipo terapéutico. Y ellos son los que se encargan de hacer el informe al juez de la situación del paciente que es. Y hay hospitales que no tenemos problemas, como ser el Hospital Verde, el Hospital Carrasco, como ser el Hospital El ECA, no hay cero, y hasta el Centenario, cero problemas de temas de ya empezar a internar a los pacientes ahí. Pero el Alberdi y el Roque. No, no quieren. No, claro, no, nos rechazan los pacientes que, por ejemplo, nosotros ahora estamos sobrepasados de pacientes. Ah, claro. Nos mandan pacientes para evaluación y algunos tienen eventual internación. Ah. Y no te los quieren, o sea, que los dejes acá y que vos hagas lo que puedes con el paciente. Y la ley hay que implementarla. Pero hay mucha resistencia todavía. Claro. No es muy fácil. y no estar todavía preparado. O sea, no es lo mismo. No, porque se necesita infraestructura. Exactamente. Y el personal. No es lo mismo un enfermero que trabaja en la parte clínica que trabaja en la parte psiquiátrica. Son dos áreas re difícil, re diferente, y tenés que estar preparado. Y no están preparados. Entonces es entendible un poco el rechazo que ellos tienen. Pero hay que empezar a implementarlo, porque el paciente es un paciente, un ser humano, y no tenemos que estar discriminándolo y separándolo y metiendo en un hospital especial para ello.